lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos trae el júbilo del perdón, el júbilo de la misericordia. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en el segundo jueves de un nuevo año. Y nosotros sabemos que ese Cristo que ha mostrado el amor de Dios, lo mostró en un pequeño niño, al cual los reyes adoraron. Se han de ver sorprendido, porque dijeron: si Dios poderoso está en un pequeño niño. Eso sucede cuando nosotros encontramos que en la Eucaristía está verdaderamente presente el Señor. Es un pequeño pan tan frágil, pero ahí está el mismo Cristo que nació, que murió, resucitó, está presente para darnos su amor. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo este seguimiento del tema del amor que se manifiesta. Lo dice de nuevo San Juan: amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo que dijimos ayer, ¿no? Un amor de correspondencia. Cuando alguien nos hace un favor, decimos: bueno, sí, gracias, y sentimos que queda un compromiso. No, un favor no se paga, ese no sería un servicio, sería un negocio. No, un favor es algo gratuito que no merecemos o no nos imaginábamos, y entonces quedamos comprometidos. Así decimos: mire, le debo este favor. Dios nos ha dado amor, demos amor. Es importante porque naturalmente nosotros podemos pensarle a Dios: hay que darle cosas. No, no necesita cosas Dios. Necesita el corazón que ame. Y eso va a transformar el mundo. Hoy Jesús entra a la sinagoga y, leyendo la Escritura, el profeta Isaías dice precisamente: el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, libertad a oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Estamos en el año del jubileo de la esperanza. Cristo lleva esperanza. Sabemos que esa escena de momento parece bien, después termina mal. Cuando Él quiere que lo quieren tirar de una montaña, de un barranco, porque se pone a favor de los extranjeros, de la gente que era despreciada por estos nazarenos, ¿no? Cristo habla y pronuncia que la buena nueva es el objetivo de su vida. Él mismo es la buena nueva. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, en ese amor de correspondencia que decíamos ayer, ¿realmente somos verdaderos? Dice San Juan: tú dices a Dios que amas y no lo ves, y no amas a tu prójimo al que sí ves, eres un mentiroso. Y esto, hermanos, es muy cierto, ¿eh? ¿Cuánta gente proclama la fe católica o la fe no católica y hace muchas cosas, pero tiene la conciencia llena de odio, de venganza? ¿Estamos cayendo en esta mentira? Y la segunda pregunta es: nosotros en este año del jubileo estamos recordando que hay que llevar al mundo una buena nueva, especialmente, dice, a los pobres, los cautivos, los ciegos. Pobres no solo materialmente, Hay tanto pobre psicológicamente. Puede tener todo, pero su corazón está vacío. Estamos dispuestos a llevar a todos, todos, todos, como dice Papa Francisco, ese júbilo de Jesucristo que ha venido. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que anuncia el año de gracia, y le decimos, oh Cristo, estamos en el año del jubileo de la esperanza. Tú eres nuestra esperanza, la esperanza que no falla, porque has mostrado tu amor dando tu vida por nosotros. La has dado y la has recobrado. Gracias, Señor Jesús. Permite que nosotros también seamos mensajeros de la buena nueva, de la esperanza, a un mundo en guerra, a un mundo en egoísmo, a un mundo violento, a un mundo donde muchos son olvidados. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 71, lo retomamos, dice que te adoren, Señor, todos los pueblos. Y bueno, sí, los pueblos son sin distinción la humanidad. Es humanidad donde ahorita pues hay diferentes formas de agresión, hay racismos, hay migración de millones, hay guerras. Este mundo donde hay guerras, y muchas guerras también son de tipo religioso. Imagínense ustedes, ¿no? Lo que el Papa dice siempre, no es posible predicar a un Dios de odio. Solo existe el Dios del amor. Entremos en este momento en la contemplación. Imaginemos a Jesús que lo están todos saludando, aplaudiendo. ¡Qué bonito! Mire, es nazareno. Pero después lo van a atacar cuando él hable a favor de los extranjeros, de la gente que ellos no quieren. Una vez más decimos, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, en primer lugar, en el amor de correspondencia, pues no hacer distinción de personas. Todos sean nuestros hermanos. A todos se les pueda amar. El amor es un sentimiento, es también una obra de promoción, es una obra de cuidado, es una obra de consuelo. Y en segundo lugar, bueno, estamos en el año jubilar, recordemos que la esperanza no es un sentimiento, es una persona, la persona de Jesucristo presente en la Santísima Eucaristía. Propongámonos en este año de la esperanza tener siempre nuestra adoración al Santísimo. Una persona me decía, pasaba por la calle con tantos problemas y dije, voy a entrar un momentito al templo. No sé, tal vez hacía mucho calor afuera, pero él entró y delante del Santísimo recobró la esperanza. Todo es posible vencerlo con ayuda del Señor. Todo es posible superarlo si tenemos a Dios en el corazón. Que esto sea posible, esta adoración al Santísimo en este jubileo de la esperanza todos los jueves y siempre. Por intercesión de María, la Madre de la Esperanza. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.